Recordemos que el perdón puede tener un impacto positivo en la salud emocional y física de una persona. Al dejar ir el resentimiento y la ira, podemos liberarnos de una carga emocional que estaba afectando nuestro bienestar. El perdón no siempre es fácil, pero puede ser un paso importante hacia la sanación y la mejora de la salud en muchos aspectos de la vida de una persona. Perdonar puede tener beneficios positivos en muchísimos aspectos. Aquí hay algunas maneras en las que el perdón puede ser beneficioso. Por ejemplo, la reducción del estrés. El perdón puede ayudar a reducir el estrés emocional, porque cuando guardamos rencor o resentimiento hacia alguien, podemos generar una carga emocional que contribuye al estrés. Al perdonar, liberamos esta carga emocional y experimentamos un alivio en nuestro nivel de estrés. También mejora las relaciones. Perdonar puede fortalecer las relaciones interpersonales. Cuando perdonamos a alguien, estamos más dispuestos a comunicarnos de manera abierta y constructiva. Esto puede llevar a una mejor comprensión mutua y a una relación más armoniosa. También trae muchos beneficios emocionales. El perdón puede ayudar a liberar sentimientos negativos como la ira, el resentimiento, el odio. Al hacerlo, podemos experimentar una mayor paz interior, una sensación de liberación y un aumento en la autoestima. El perdón trae una reducción de la ansiedad y la depresión. Al dejar de lado los sentimientos negativos hacia otros, es posible reducir los síntomas de la ansiedad y la depresión. El perdón puede contribuir a una mayor estabilidad emocional y a una mejora en la salud mental. También el perdón puede traer muchos beneficios físicos. Al reducir el estrés y mejorar la salud emocional, el perdón puede tener efectos positivos en nuestra salud física. Se ha demostrado que el estrés crónico está relacionado con una serie de problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, trastornos inmunológicos, etc. Al perdonar y reducir el estrés, es posible reducir el riesgo de estas condiciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que perdonar no siempre es fácil y puede llevar tiempo. Además, el perdón no significa necesariamente reconciliación o restablecimiento de una relación dañina. En algunos casos, perdonar puede ser un proceso personal para sanar y seguir adelante, incluso si la persona que cometió la ofensa no muestra arrepentimiento o no está involucrada en el proceso de perdón. Cada persona y situación es única, por lo que es importante encontrar el camino que funcione mejor para cada uno de nosotros. Y así podremos lograr una gran sanación interior.